Y es un día de celebración, ¿verdad? Celebramos la resurrección del Señor, lo que da sentido a nuestra fe. Y no sé si algunos de vosotros visteis la película que echaron ayer de Pedro, sobre la vida de Pedro. Estuvo muy interesante. Y la gente que estaba, los nuevos creyentes que estaban con Pedro, preguntaban, ¿y cómo era Jesús? ¿Cómo era su voz? Preguntas muy lógicas, ¿no? Y no sé si os lo habéis preguntado a veces, ¿cómo era su voz? ¿Cómo sus gestos? Pero sobre todo lo que decían, lo que mencionaban los discípulos y la gente que estuvo con él es su alegría, la alegría de Jesús. Cuando él les hablaba, cómo su espíritu se reforzaba, esa alegría. Y esa alegría que cuando leemos la palabra y cuando recordamos sus promesas nos produce en el corazón, ¿no? Vamos a levantarnos y vamos a celebrar que Jesús resucitó. Amén. Al Señor y a darle gracias por su resurrección y por la nueva vida que nos da. Amén. Amén. Amén. Señor, y tú estás vivo. Maravilloso. Los cielos declaran la gloria de nuestro Señor. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quizá esta canción no la conozcáis, pero la quería compartir con vosotros y algunos la conocerán, es muy antigua, pero me encanta. Nació en Judea, se llamaba Jesús, no era ningún profeta. Era de este mundo la luz. Vino a nacer entre pobres, siendo Dios, siendo el Rey. Vino a dar su vida y en una escondas.